I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Tenía que pasar. Era cuestión de tiempo y, bueno, ya es el segundo aviso que me llega de parte de ese amigo llamado Tiempo. Y es que el tiempo termina afectando, termina pasando factura. Hace 5 minutos entrenaba hasta 4 o 5 horas al día. Me llegaba todo tipo de golpes, impactos, porrazos, lo que tiene un deporte de contacto como el taekwondo. Me lesionaba y seguía adelante. Y lo que ahora ocurre es que cuesta más trabajo seguir adelante. El primer aviso me llegó en una Campus Mac, hace años, con el amigo Arot. Una imprudencia me hizo dar un salto, calcular mal la distancia, la velocidad, y el golpe fue importante. Al final, estuve casi 1 mes y medio sin poder caminar, caminando al final con muleta, yendo a trabajar con muleta, con dolores, tomándome unas dosis gigantescas de antiinflamatorios. Tremenda. Debería de haber aprendido. Debería de haber tomado nota y obedecer a mi cuerpo en lugar de obedecer a mi mente. Porque hay una cosa que ocurre. Y es que al pasar los 40 años, la mente dice: chaval, tú puedes saltar esa escalera. Chaval, tú puedes correr eso. Chaval, tú puedes saltar y tirarte en snowboard o hacer cualquier barbaridad. Pero el cuerpo dice: tú verás lo que haces. El segundo aviso lo he recibido este fin de semana. Una caída, un impacto violento, en el que me quedé sin aire. Y al poco tiempo pensé: uy, esto me va a pasar factura. Esto me va a pasar factura. Y vaya que sí me pasó factura. El domingo bien, mucho dolor, apenas podía salir del coche, apenas podía sentarme, apenas podía levantarme, apenas podía incorporarme. No podía toser, y eso que me estoy tratando la tos, madre mía. Suena de persona mayor, ¿eh?, lo que estoy diciendo. Pero bueno, me sentía en condiciones de poder moverme y salir y entrar. Esta mañana los dolores eran mayores y salí a trabajar, normal. Y cuando fui a subir unas escaleras que hay en la zona donde vivo, me di cuenta que no era capaz. No era capaz de subir las escaleras. La respiración me faltaba y empezaba a tener problemas respiratorios. Y el dolor aumentó y unos pinchazos que no deberían de estar ahí. Y ahí ya fue cuando me alarmé y fui al hospital a que me hicieran radiografías y me dieran un tratamiento con unos analgésicos que son fuertes y que, bueno, controlan el dolor. Aunque me han dicho que el problema de la zona donde impacté, la zona de alunizaje, que fueron las costillas, es una zona complicada porque es una zona donde no hay reposo. Y me iba a durar bastante. De hecho, la médica me quería dar 4 días de baja, pero preferí que me dejara, le pedí por favor que me diera solo 24 horas de reposo. Y mañana veremos, a ver. Ay, los años, amigos. No pasan en vano. Y hay una cosa que quiero deciros a los más jóvenes, ¿eh? Desde las alturas de mi senectud accidentada. Aquellos que sois jóvenes, haced todo el deporte que podáis. En serio. Dice el libro de Eclesiastés que hay un tiempo para cada cosa. Y cuando uno es joven, la capacidad física es increíble. Cuando uno es joven vas a poder hacer cosas, y yo entreno, ¿eh? Pero la capacidad física que tiene alguien con 15, 20 años es para disfrutarlo. Así que haced todo el deporte que podáis. Vuestro cuerpo os lo va a agradecer. Y sobre todo la experiencia, ¿no? Y luego ya, cuando lleguéis a ciertas edades, el consejo es sed prudentes. Sed prudentes. Y bueno, vamos a cambiar de tema. No quiero hablar demasiado de mí mismo, pero sí quiero comentaros de este sábado. Este sábado hemos tenido un tiempo muy especial, un tiempo de calidad. Alabama, Arkansas, I do love my mom and pa, not the way that I do love you. Well, holy moly, me... Qué buen rato hemos pasado con el señor Domin Rueda, su compañera, su novia, la señorita Pili. Le llamamos así para proteger su identidad, ¿eh? Pues eso, si habéis notado algo de cachondeíto con lo de la señorita Pilar, la tarotista, era la guasa que nos traíamos. Y el señor Andrés Ramos, el cerebro, uno de los tíos más generosos que conozco y una buena persona. Nos hemos pasado muy bien, estuvimos también con el señor José Antonio, ahí en el Xanadú, y fue una alegría verlo. Y bueno, como siempre... salen temas de conversación muy muy interesantes. Tengo nota mental de algunas de estas conversaciones, que son conversaciones que se producen en privado, pero que luego dan ganas de sacar el micro y ponerte a grabar. Al final grabamos en la habitación del hotel de Andrés, a un pocos metros de donde estaban Domín y la señorita Pili, y tuvimos ahí un tiempo para grabar. La verdad que cansados, muy cansados, algunos más que otros. Yo ya estaba empezando a acusar la factura de la edad y del impacto. Y bueno, quiero compartir con vosotros algunas de esas conversaciones en privado, que son reflexiones interesantes. Una de las reflexiones que comentábamos es el tema de las quedadas. Bueno, esta ya es, creo que, la cuarta o quinta quedada que hemos hecho con ellos. Y en las primeras quedadas, pues bueno, la euforia de queda un grupo de podcasters y quieres abrirlo a más gente, que más gente se acerque. Y la idea, en teoría, está bien. La idea no es mala idea. Lo que ocurre es que cuando abres una quedada que venga cualquier tipo de persona, pues nunca sabes qué es lo que te vas a encontrar. Puede venir gente muy tímida que simplemente se acerca a saludar. Lo normal es que llega gente genial, cordial, y también te puede llegar alguien un poquito más extraño. Esto es internet. Lo que sí es cierto es que en una quedada con oyentes, uno pues siempre juega con desventaja. Porque te vas a encontrar con personas que saben mucho de ti y tú no sabes nada de ellos. ¿Eso es malo? No, no es malo, ni malo ni bueno, es real. En ese sentido te sientes muy vulnerable, ¿no? Porque, claro, tú estás muy expuesto. Un tema del que ya hemos hablado. Hay otro asunto, y otro asunto es que al final la quedada la hacemos los amigos. Al final la quedada la hacemos los podcaster o no podcaster, el grupito de amigos que hemos quedado para hablar de cosas nuestras. Y claro, si al final quedas con personas que son, seguro que son gente genial, pero son desconocidos, pues te vas a cortar, no vas a contar ciertas cosas que al final son cosas personales. Y ya sabéis, con el tema de la privacidad, pues las reflexiones que hemos hecho en distintos podcasts. compartir datos personales es hacerte vulnerable. Y al final pues se corta el ritmo de la conversación. ¿Qué ocurre? Pues que al final las quedadas que organizamos pues las guardamos en secreto. Ocultamos datos, ocultamos fechas, ocultamos lugares. ¿Por qué? Pues porque al final quieres disfrutar con amigos y amigos que han hecho esfuerzos muy grandes para estar contigo. Pues fíjate, señor Domín Rueda y señorita Pili desde Huelva, que no está cerca. Otros han tenido que tomar aviones y hacer un esfuerzo económico y madrugones para estar ahí contigo. Y al final, ¿qué vas a pasar? 5, 6, 7, 10 horas. 10 horas que son 10 horas pues muy valiosas. Hay otro nivel de quedada, que es el que tengo que es lo que yo llamaba en su momento la fase 3, que es una quedada abierta. Una quedada, pues como lo que se hace en la JPod y en otros eventos de ese tipo, donde tú tienes un directo y al final estás haciendo como en esos programas de radio antiguos donde iban los miembros del programa de radio y tenían un auditorio de gente escuchando ese programa de radio. Y eso es algo que tengo muchas ganas de hacer, al final hacer un directo y hacerlo por la gente que me sigue, a la que le tengo mucho aprecio y con la que poco a poco hemos ido construyendo una comunidad de usuarios, de amigos y de gente que se ha interesado. Por cierto, con lo del porrazo, quiero agradecer a toda la gente de la isla de Vidas en Red pues las muestras de interés. Hay varios médicos, esto es genial, ¿no? Varios médicos en la isla que se han puesto en contacto conmigo, me han dicho: oye, Converso, que yo soy médico, si te hace falta algo, pues... Así que, señor Lucas, si ese es su nombre verdadero, ¿no? Lucas, como el médico discípulo de Jesús. Gracias por tu interés y otros que también os habéis dado esas muestras. Geriátrico Podcast, dice Chiringuito Digital. Sí, así es, amigos. El podcast de la tercera edad. Algunos me preguntan si me está costando hablar. No me está costando hablar. Lo que sí me cuesta es respirar y toser y me ha dado un pequeño hipo que he visto las estrellas de esto que se te saltan las lágrimas. Estoy en reposo absoluto. De hecho, con la medicación que me han dado me he pegado una siesta que no me podía levantar. Luego, aparte, levantarme de la cama y tumbarme es un suplicio. Pero bueno, voy a dejar de hablar ya de temas de edad, que voy a aburrir, y quiero hablaros de otro tema que salió en la quedada con el amigo José Antonio, que es un tío que le da muchas vueltas a las cosas y con el que siempre que quedo pues salen temas, ¿no? Pasa como cuando quedo con Rupert o con Arot, pues son cosas para tomar nota y luego decir: bueno, de esto tengo que hablar. Un tema que hemos comentado y que José Antonio, que es ese oyente de perfil discreto, pero que al final tiene para compartir más que 7 podcasters, pues es el tema de la automatización de los trabajos. Lo comentaba en el podcast, ¿no? La empresa Uber, la empresa de transporte de personas Uber, pues está estudiando implantar más y más los vehículos de conducción autónoma, que hoy en día ya son una realidad. En muy poquitos años vamos a ver coches conduciendo solos, camiones conduciendo solos. Claro, esto crea un conflicto, y el conflicto que crea es que las empresas van a invertir en estos sistemas de conducción autónoma, desplazando así a muchos puestos de trabajo. Claro, cada vez más puestos de trabajo están siendo ocupados con máquinas. Si me pongo a enumerar la lista, esto no tiene fin. ¿Qué pensáis de la banca? Yo tengo un banco que opera por internet y yo solo iba a una oficina del banco a presentar la declaración de la renta. Ya ni eso. Incluso al principio de la banca telefónica, cuando fue la revolución de la banca telefónica, no sé si os acordáis. ¡Uy, banca telefónica! ya no tienes que ir a la oficina. Solo tienes que llamar y dar tus claves. Yo ya no uso ni banca telefónica. No, ni siquiera necesito hablar con una persona. Quiero ver los saldos, quiero ordenar transferencias, traspasos y en algunos casos pues comprar algún producto. Tienes unos ahorrillos, lo llevas a una cuenta de ahorro, compras acciones, compras fondos de inversión, haces aportaciones a tu plan de pensiones. En fin, lo que yo quiero de mi banco. Y claro, eso va a hacer que estamos a punto, ahora mismo estamos a punto de cruzar un umbral en el que el mundo va a cambiar mucho. Ocurrió, lo dice Manu Fernández ahora en el chat de Spreaker, ocurrió en la Revolución Industrial. Y aquellos que leéis la Wikipedia o que leéis de historia, habréis leído de la rebelión de los luditas. Todos los obreros que veían cómo estos obreros del sector textil y de otros sectores que veían que las máquinas ocupaban su puesto. Dice Chiringuito en su humor ácido, tranquilos que Pablo Iglesias lo va a solucionar todo. Y volvemos a estar, como humanidad, volvemos a estar en una encrucijada. ¿Qué hacemos? ¿Luchar contra la tecnología o amoldarnos? Al final la historia lo que nos enseña es que lo más sabio es amoldarnos y que no tiene sentido luchar contra la tecnología. Las discográficas en su momento han visto cómo pierden sus ingresos en detrimento de otros formatos digitales. Las cadenas de televisión están perdiendo audiencia en detrimento de otros formatos y de otros medios de distribución. Y me decía José Antonio, yo temo por la siguiente generación, que se van a encontrar un mundo en el que quizás no sean necesarios. Hay empresas que antes necesitaban decenas, docenas, centenares, miles de personas para tomar decisiones y poner en marcha procesos, cuando ahora se hace de forma mucho más sencilla. Antes recibíamos cartas continuamente. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que recibiste una carta? Yo vengo de un mundo en el que se escribían cartas. Yo vengo de un mundo en el que no existía internet. Y eso hace que la cabeza me dé vértigo. Eso hace que la cabeza me dé vueltas. En uno de los armarios que tengo en mi casa, tengo dos. Tengo una gran caja de cartón llena de cartas. De cartas físicas en papel que me escribía con mi novia. Los novios de hoy no se envían cartas. También se lo pierden. Pero no pensemos ya en los novios. Pensad en el cartero. Antes, los carteros me imagino que no darían abasto. Todo el mundo se enviaba cartas, solicitudes, cursos por correspondencia. Cursos por correspondencia. ¿Y ahora? Eso ya pasó. Eso ya quedó atrás. ¿Sobra gente? No lo sé. Lo que sí es cierto es que vamos a tener que adaptarnos. Y cada periodo de cambio es convulso. Y seguramente veamos gente en la calle protestando, intentando defender su puesto de trabajo. Y quizá, y fijaos lo que os digo, porque a veces cuando uno habla tanto tiene que comerse sus propias palabras. Y es mi caso. Quizás tengamos que pensar seriamente en el asunto de la renta básica. Porque cuando una empresa como Uber decida eliminar a los conductores físicos por vehículos de conducción autónoma, deberían de compensar. El problema es que en un país como España, con la corrupción que hay, quizás esa renta básica se la coman los políticos de siempre. y empiecen a inventarse ministerios y delegaciones de gobierno y comisiones parlamentarias y más y más y más y más pesebres en los que comer sin trabajar. Y mientras le daba vueltas a estas cosas, estaba pensando en eso que os he compartido antes. Aquí el amigo Converso, el abuelo Converso y otros abuelos que hay por aquí, ¿verdad que sí, señora Agrespress? Saludos, nómada digital. Pues somos... somos dinosaurios que venimos de una era, más remota. De una era en la que no había internet. Una era en la que se disfrutaba de la radio. Se disfrutaban de otras cosas. Una era en la que había más silencio. Y una era donde un libro a veces era la única opción de entretenimiento, no solo la mejor, sino la única. Yo recuerdo muchos domingos por la tarde donde ya la programación de televisión en esas pocas cadenas de televisión que teníamos era una auténtica birria y llegaba esa melancolía del domingo por la tarde donde no había mucho que hacer y yo tomaba un ejemplar de la editorial Bruguera y me ponía a leer la trilogía de la Fundación o un número de la revista de ciencia ficción de Isaac Asimov o Tropas del Espacio o el cómic de Watchmen y pasaba horas tumbado en mi cama leyendo y disfrutando de aquello. Y esto fue hace nada. Aquí el que os habla supera la barrera de los 40 años y se dirige con paso firme, aunque un poco accidentado, a otra frontera, que es la frontera de los 50 años. Pero es que hace también muy poquito tiempo había un mundo en el que no solo no existía internet, tampoco existía la televisión. Y en ese mundo, un mundo con mayor silencio, un mundo donde el único chat que había era el portal, el corral de los vecinos, en ese mundo había libros y en ese mundo se dedicaba tiempo a otro tipo de actividades que nos permitían crecer como personas y expandir nuestro espíritu. Ay, madre, que Spotify nos está fallando. Esto que escucháis es la banda sonora de Avatar, James Horner, Puros Espíritus del Bosque. Me gusta pensar en ese mundo de silencio. Lee una novela de Benito Pérez Galdós o cualquier novela de hace una serie de años. Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, alguna de las obras de teatro. Un mundo en el que el viajero se metía en su habitación de la pensión y solo tenía dos actividades posibles: leer un libro o escuchar la radio. Y alguno piensa, bueno, hemos ganado mucho, ¿eh? Con la llegada de internet y sus toneladas de entretenimiento hemos ganado mucho. Tenemos más entretenimiento del que somos capaces de consumir. Pero yo me pregunto, ¿realmente hemos ganado o hemos perdido? quizá el mundo en el que vivimos tiene más ruido. Y quizá el mundo en el que vivimos sea un mundo más solitario. Hasta pronto, vato. Maquiatánica Rubatesia recomienda la novela de Galdós, Misericordia. Hay que leerlo sí o sí. Sí, y también dice Chiringuito Digital, tres actividades. Falta el sexo, leer, escribir y el sexo. Bueno, sí. Quizá en aquel mundo, en ese mundo en el que no había ni internet ni televisión, la pornografía por internet, ese sucedáneo pobre del sexo, del auténtico sexo, del sexo real, entre personas reales, ocupaba un lugar destacado. Una época en la que la comida era comida de verdad. La madre, la abuela, ponían la olla por la mañana y aquello se pasaba el día entero en el fuego, cociéndose y tomando sabor. Un sabor que hoy en día está ausente en muchas de las comidas que disfrutamos. Así que, amigos jóvenes, jóvenes que escucháis este podcast, no penséis que el presente es mejor que el pasado. No penséis que el presente es siempre mejor que el pasado. O que el futuro será mejor que el pasado. Vosotros podéis hacerlo mejor. Pero quizás la gente del pasado disfrutó de cosas que tú nunca disfrutarás. Y con esta reflexión y esta moraleja final, me despido de todos vosotros, amigos del directo, amigos de este programa de radio. Esto de los directos, a pesar de la parafernalia que tengo que montar, me compensa. Me preguntaba Domingo, oye, ¿y tú la mesa de mezclas la montas y la desmontas cada vez que haces un directo? Y digo, pues sí, vivo en un piso pequeño y me toca montarla y desmontarla. Bueno, amigos, pues voy a reposar porque, aunque parezca mentira, tanta charla me está fatigando y como me dé por toser, me van a tener que ingresar. Amigos, esto es Vidas en Red. Esto es directo. Esto es el podcast. Esto es la comunidad de la isla de Vidas en Red. Un grupo de gente compartiendo, pensando, soñando, recomendando y enriqueciéndonos unos a otros por medio de la magia del podcasting. Así que, chicos, gracias por vuestra compañía y hasta pronto.